Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Casillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El-Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito. Este también es su espacio. ¿Y qué tal su semana? ¿Qué tal la semana pasada? Estuvimos de fiesta aquí en Ameca. Estuvimos de fiesta aquí en Ameca con el carnaval. Ese carnaval que es muy vistoso para muchos y que, bueno, hace que lleguen muchas personas de otros lugares a pasar un rato agradable, a venir, a divertirse. Muchos también vienen a tomar ceniza al Cerrito del Sacromonte. En fin, espero que se la hayan pasado muy bien. Espero que se la sigan pasando muy bien hoy viernes 23 de febrero, y casi se nos va 2 meses del año, ¿en qué momento, por Dios? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un libro muy importante dentro de la literatura mexicana, la literatura latinoamericana y también dentro de la literatura universal. Hablaremos de El Llano en Llamas, un libro del escritor mexicano Juan Rulfo. Creo que ya habíamos alguna vez discutido algunos de sus cuentos. Creo que fue como por septiembre, a raíz de lo del temblor, precisamente. Hay un cuento que se llama El Derrumbe, y que viene, este cuento viene en este libro que se llama El Llano en Llamas, y bueno, vimos por ahí algunas cosillas que, pues, digo que hacen, que rozan un poco en la casualidad, ¿no? Aquello de que, por ejemplo, en el relato se nos narra que el derrumbe o el temblor que sucede en ese cuento, pues, o qué es motivo para ese cuento, también aparece por ahí del 19 de septiembre, ¿no? Entonces, la casualidad nos dio para hablar un poco del cuento, un poco de la literatura, y bien, pero hoy creo que no habíamos hablado de todo el libro, de todo esta colección de cuentos de Rulfo, y creo que es motivo suficiente para hacerlo, independientemente de la fecha y independientemente de todo lo que podría pasar. Juan Rulfo nace en Sayula, Jalisco, en 1918. Nace como Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, y solo publica 2 libros, o es más conocido solamente por 2 libros. No recuerdo si tiene más libros publicados, pero creo que nomás son 2. Pero fíjense que nada más con esos 2 libros le bastó para situarse, para ganarse un lugar dentro de las letras mexicanas y de las letras universales. El Llano en Llamas, colección de cuentos, publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, de 1955. Muchos dicen, por ejemplo, que la carta de presentación de la literatura latinoamericana está con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que es una novela excelente. Para mi punto de vista, hay muchos que no, a lo mejor no les gusta Gabriel García Márquez y menos la novela, y que a lo mejor no comparten este punto de vista. Sin embargo, yo, desde mi perspectiva, creo que es una buena novela. Sin embargo, es usada más como carta de presentación de la literatura latinoamericana, ¿no? Pensamos en la literatura latinoamericana y automáticamente 100 años de soledad. Sin embargo, yo también soy de la idea de que Pedro Páramo estaría como que un puntito más arriba de 100 años de soledad hablando de literatura latinoamericana. Si bien creo que 100 años de soledad gana por puntos, haciendo una metáfora del boxeo, Pedro Páramo gana por nocaut, ¿no? Es una novela corta, no tiene la extensión ni tiene la cantidad de personajes de 100 años de soledad. Sin embargo, la técnica narrativa que utiliza Rulfo en Pedro Páramo es sorprendente, y creo que no se podría decir de otra manera o de una mejor manera, ¿no? Si 100 años de soledad gana por puntos, Pedro Páramo gana por nocaut, y creo que es más importante ganar por nocaut, ¿no? A veces. Pero bueno, eso es otra cosa, y hablaremos también de Pedro Páramo, esta novela de la literatura y de la literatura mexicana y de la literatura latinoamericana. Nos centraremos, pues, en Llano en Llamas de Juan Rulfo, y para eso quisiera compartirles un pequeño párrafo. Vamos a leer, a ver si nos da tiempo leer un cuento completo. Por ahí estaba revisando el libro y creo que el cuento que abre todo el libro se llama Nos han dado la tierra. Creo que está cortito lo suficientemente como para podérselos narrar ahorita, ¿no? Si el tiempo nos alcanza, claro. Pero quisiera compartirles antes un párrafo que me encontré por ahí de un artículo escrito en 2004 por Lilia Valdés Abella. El título del artículo se llama La muerte como péndulo entre realidad y ficción en la obra de Juan Rulfo, ¿no? Obviamente esta persona analiza toda la literatura de Rulfo, no nada más en Llano en Llamas, pero este párrafo que les voy a compartir se me hace bastante bastante claro y bastante ejemplar para empezar a hablar justamente del libro que hoy vamos a ver, ¿no? Lo excepcional de la narración rulfiana consiste en dejarse llevar de la mano de los personajes, de la misma manera que un anfitrión conduce al huésped por su casa, mostrándole lo que el anfitrión desea que vea. De esa manera, el invitado forma su propia idea de cómo es esa casa. De igual modo, Rulfo invita al lector a conocer su propio mundo a través de sus protagonistas. Ese mundo de misterio, leyenda y superstición pueblerina, donde se rompen todas las fronteras temporales, pues el pasado y el futuro se hacen tan presentes como el presente mismo. Obviamente el ejercicio que hacemos ahorita, o que vamos a hacer ahorita, pues es con la intención de que otra vez ustedes ahí en casita descarguen el libro, si no lo tienen, o bien vayan a su biblioteca ahí para leerlo y para darle otra relectura. Son cuentos que creo yo se merecen más de una lectura, precisamente por el grado de complejidad y de ruptura que hay en él, en ellos, en los cuentos. Fíjense que a mí se me ocurre un ejercicio bastante también clarificador, que sería, por ejemplo, el de empezar a leer literatura de la Revolución. Ya hemos hablado un poco de ella, y luego irse o seguirse con las narraciones de Juan Rulfo para entender un poquito cómo es que se da esa ruptura dentro de la narrativa. Es decir, ciertos narradores o ciertos novelistas venían narrando de una forma muy muy específica, y viene Rulfo con estos dos libros y como que lo rompe todo, ¿no? Como que propone algo nuevo estéticamente hablando, estilísticamente hablando, narrativamente hablando. Y yo creo que eso es a lo que se refieren algunos especialistas de la literatura con que Rulfo es un paradigma dentro, es un nuevo paradigma dentro de las letras mexicanas. creo que hace, bueno, hace un, no, eso no, no lo creo, sino que está ahí, hace juegos temporales, que son, creo yo, los más importantes. Fíjese, da la impresión de que todos los, a mí me da la impresión de que todos estos cuentos están enmarcados como que en un mismo universo, ¿no? Como si todos convivieran de cierta forma orbitándose como planetas que viajan y transitan a través de los temas del libro. Todos los cuentos, si pudiéramos hacer una especie de tamiz o de poner en un tamiz todos los cuentos y justamente tamizar toda esa narrativa, al final nos quedaríamos con ciertos temas, ¿no? Con ciertos temas que están ahí, que pueden estar todos juntos en un mismo cuento, o bien que todos los cuentos van aportando algo a la temática, a las temáticas, de tal suerte que podríamos quedarnos solamente con algunas temáticas que son esenciales y que están en todos los cuentos, y que al mismo tiempo estos cuentos ayudan a construir esa gran temática. Pero bueno, de eso seguiremos hablando después del corte. No sin antes decirles que Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Pueden hacer pedidos de donas, mini donas decoradas, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate y chocolates para cualquier ocasión. Para hacer algún pedido pueden contactarse al 55 73 89 13 91. Hacen entregas a Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Yolot repostería, volvemos a la LEP, vamos a un corte. Estás escuchando la LEP con Martín Altamirano. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar, no sin antes decirles otro anuncio que tenemos por acá. Tortillas Don Pon, tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas. Don Pon ofrece productos de maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa que están elaborados con la técnica tradicional de nixtamalizado. Si quieres distribuir nuestro producto, regístrate en www.tortillasdonpon.com o comunícate al 55 51 99 03 32. Búscanos en redes sociales como Tortillas Don Pon, somos los del sombrero y bigote. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre El Llano en Llamas, esta colección de cuentos de Juan Rulfo. Y hace rato les decía que podríamos hacer un ejercicio en cuanto a la lectura de estos cuentos Y para ello, como que tendríamos, bueno, no tendríamos, sino que sería bueno leer también algo de la línea narrativa de la literatura de la Revolución, justamente para comparar, hacer ciertos contrastes o buscar algunas similitudes entre la narrativa de estos escritores nacidos de la Revolución y esta nueva ruptura o esta ruptura que propone Rulfo en sus cuentos, ¿no? Del Llano en Llamas. Este ejercicio que estoy diciendo que se podría hacer, no necesariamente tiene que hacerse porque, bueno, sabemos que los cuentos, un cuento es un sistema cerrado y aparte, bueno, el cuento se explica por sí mismo, ¿no? Desde luego no es a fuerza leer literatura de la Revolución para entender a Rulfo, nada más es un ejercicio para digamos, de contraste, nada más como para medio entender cómo viene la jugada y cómo Rulfo la cambia en su narrativa, ¿no? Entonces, porque desde luego los cuentos, repito, estos cuentos se leen y se entienden perfectamente, solamente que hay un tema como que podría englobar a ambas literaturas, que es el tema de lo de el campo, pues, ¿no? Digamos, si leemos la narrativa de la Revolución, nos damos cuenta de que los escritores nos desenvuelven sus historias, la mayoría de ellos desenvuelven sus historias dentro de este ambiente rural, revolucionario y también postrevolucionario, ¿no? En donde también Juan Rulfo inscribe sus cuentos. Entonces, ahí tendríamos como que un marco de referencia un poquito más amplio para poder leerlo y para poder contrastarlo. En este caso, lo que hace Rulfo es, fíjense también, muchos de los narradores de la Revolución Mexicana rescatan el tema de la justicia social, hablando en términos zapatistas, sobre, por ejemplo, la repartición de tierras, etcétera, y también hacen una crítica a eso. O sea, Zapata dijo, ¿no? La tierra es del que la trabaja y de hecho ese fue el motivo central de la Revolución Mexicana, ¿no? La repartición de tierras. Y en algunos escritores de la Revolución hacen también esta como crítica en donde la Revolución ha sido traicionada, ¿no? Por ejemplo, está la novela de Mauricio el Madaleno, que se llama El Resplandor, en donde justamente es un caudillo que va a la Revolución y regresa siendo ya no un caudillo, sino otro cacique más. Un cacique más de los que justamente años atrás ayudaron a derrocar, ¿no? Entonces, como esta Revolución se ve un poco traicionada, tergiversada. Y teniendo en cuenta eso, el cuento que abre el libro de El Llano en Llamas comienza con esa temática. Lo dice muy entre líneas, no lo dice así de forma, digamos, categórica, sino que nos lo sugiere y incluso podríamos dar la razón de que también viene, el cuento se inscribe dentro de una temática de traición a la Revolución. Fíjense, el cuento empieza así. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habrá después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero si hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice, son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto a él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4, yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato como eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Bien, avanzando la lectura, por ahí hay un diálogo en donde estas 4 personas, que se entiende son más, van caminando hacia su pueblo después de haberse dado la repartición de las tierras. Obviamente no dice aquí que lo que sucedió antes fue la Revolución Mexicana, pero nosotros como lectores podríamos medio sospechar que les repartieron a ellos tierras y que por ende ese sitio que está ubicado podría decirse que está dentro de, o es un México post-revolucionario, en donde justamente el objetivo de ello era repartir las tierras. Sin embargo, a estas personas, que primero eran 20 y tantos, les dan un llano, justamente al lado del pueblo. Le dicen, miren, ¿saben qué? Del río para allá no lo toquen. A ustedes les toca del pueblo para acá. Pero ellos ven que del pueblo para acá es un llano enorme. Es un llano enorme y aparte es un llano estéril. Ahí hay varias temáticas que se abordan a lo largo del libro, que es, por ejemplo, lo seco, la infertilidad y lo árido, ¿no? Todo este ambiente árido, de campo, pero árido. A veces relacionamos la tierra con la fertilidad, con lo femenino. Por ejemplo, hay un poema de Neruda, que ya lo hemos visto, en donde Neruda asocia la tierra abierta, que es morena, con una mujer que también es morena, haciendo esa triada entre tierra, mujer y fertilidad. Aquí no, aquí la tierra es estéril. Y lo recalca más porque uno de estos personajes le dice a otro que por ahí anda, ¿cómo nos van a dar la tierra de ahí del llano? Si ahí no se puede cosechar nada, si es pura piedra, si tú rascas y es pura piedra. Aquí, por ejemplo, en la zona le llamaríamos tezcal, ¿no? Dirían, es puro tezcal, aquí no hay, no se puede labrar nada porque no va a salir nada. Y entonces el que estaba repartiendo le dice, no, mira, no, ahora sí que no te pongas al brinco, porque es como si te estuvieras poniendo al brinco contra el mismo gobierno, contra la misma revolución, ¿no? Entonces, estas personas que van caminando y a las que le entregaron la tierra se ven obligadas a aceptar lo poco que les están dando con tal de que estén conformes. Entonces, ahí hay varios temas, ahí hay dos temas bastante importantes que justamente van a ser, como les digo, vertebrales y van a ser recurrentes en toda la obra, ¿no? Lo seco, el ambiente rural sí, pero lo seco y también lo árido, lo infértil, ¿no? Lo que está ahí. Hay otros conflictos que permean toda la obra, por ejemplo, y eso es muy importante de decirlo, está el tema también de la orfandad, de la muerte como tal. Digamos que es, bueno, muchos podrían decir, y es que es evidente, que la muerte está en todos los cuentos del Llano en Llamas. La muerte y la venganza, además. La muerte junto con la venganza. La orfandad, la persecución, la pobreza, desde luego. Y dentro de los conflictos, hay conflictos muy interesantes. Por ejemplo, el conflicto entre los padres y los hijos. Ya después, ahorita veremos ejemplos de ello, pero el ejemplo que es más evidente es un cuento que se llama No oyes ladrar los perros, en donde un padre rescata a su hijo de que no lo maten porque este hijo algo hizo, y entonces el padre lo viene cargando y le dice, ¿no oyes ladrar los perros? Es decir, ¿no oyes que está el pueblo ya cerca para que podamos refugiarnos? Y el que viene arriba, pues, no escucha porque viene muy cansado, porque viene todo golpeado. Y hasta el final, cuando ya llegan al pueblo, le dice, mira, yo aquí te voy a dejar, estoy muy cansado. ¿No oíste ladrar los perros? Dice, ni eso pudiste hacer, ¿no? Entonces, hay un conflicto ahí entre padre e hijo que se manifiesta justamente con ese signo que él debía escuchar, que es el de los perros, que es el de la proximidad, de la seguridad. Bien, vamos a la pausa de la media y vamos a seguir hablando del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Señor,

con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas las partes ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio?, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza, ¿no? Entonces, esa última frase, no me ayudaste ni con esa esperanza, le reclama el padre a su hijo, después de que el padre lo ayudó a salvarse y el padre lo ayuda a salir de cierto conflicto, creo que lo querían matar, ¿no? Entonces, eso se va asentando, bueno, o se va refiriendo, mejor dicho, en otro cuento que se llama, me parece, lo que pasa es que miren, aquí había metido en mis cosas el libro y ya tenía ubicado como que todos los todo lo que les iba a decir, todos los párrafos que les iba a decir, pero da la casualidad de que el libro no apareció finalmente por ningún lado. Y lo que hice fue descargar rápidamente el PDF del Llano en Llamas, y entonces pues hay que buscarlo otra vez y todo eso, ¿no? El cuento se llama La herencia de Matilde Arcángel, que es igual un hijo que nace y que su madre muere y que solo lo cuida su padre, bueno, lo cuida entre comillas porque el padre no lo quiere, y entonces el padre lo trata mal, y después en el cuento se nos dice que este hijo se va con un grupo armado. Nuevamente sospechamos que este grupo armado es de los grupos de la revolución, se va a la bola, se va a la revolución, y el padre lo sigue, ¿no? Con esa como con esa extrañeza de quererlo siempre junto a él para seguir maltratándolo, para seguir estando sobre de él. Y la escena que nos pintan al final del cuento, la imagen que nos pintan al final del cuento es la del hijo trayendo el cadáver del padre junto a él, ¿no? Junto a su caballo. Es decir, podríamos sospechar que ahí el hijo es el que mata al padre, y también está ese conflicto entre padres e hijos, o conflicto generacional, podríamos decirlo. Y que también les digo que nos da para hablar de otro tema, que es la orfandad, que también está muy presente. En este caso, la orfandad está en este hijo que mata a su padre, pero que antes queda huérfano y que desde luego pues no conoce a su madre. Y es decir, dentro de todo el cuento hay personajes que crecen en la orfandad, ya sea de madre o de padre o de ambos. Otro ejemplo de esta orfandad es la de el cuento que se llama Macario, que primeramente podríamos incluso asociarlo con el Macario de Bruno Traben, el Macario que todos conocemos, pero no, o sea, Macario es otro personaje. Macario, por ejemplo, es un niño pequeño que solo vive con su madrina y con otro personaje que se llama Felipa. Y fíjense, aquí también nos va a dar para hablar de otra cosa a nivel narrativo, a nivel estilístico de los textos. Macario es un niño que está sentado junto a un charco esperando que las ranas salten para matarlas, porque nos explica que su madrina no puede dormir por el ruido de las ranas, y él no quiere que su madrina se pierda el sueño. Porque bueno, también hay un conflicto por ahí entre el niño Macario y su madrina. Y total, este cuento, por ejemplo, Macario en sus recuerdos, porque es solamente una acción la que está sucediendo ahí, que es la del niño esperando en el charco para que las ranas salten y matarlas. Y la narración no sucede conforme a las acciones, sino es un fluir de la conciencia del personaje Macario, en donde nos cuenta que es un niño huérfano y que lo atiende a veces su madrina es la que le da de comer, y un otro personaje que se llama Felipa, que es el que lo atiende, y de hecho es el que más se preocupa por él, ¿no? Entonces ahí está el tema de la orfandad. En cuanto al nivel narrativo, hay unas impresiones muy buenas. Hace rato hablaba yo sobre que estos cuentos es posible verlos como un tipo de sistema solar sin centro específico, que el centro podría ser, como en toda la literatura, el hombre y sus conflictos, ¿no? El conflicto que tiene el hombre con otros hombres o con su pasado, o en este caso entre ellos el conflicto del padre y el hijo, o bien el conflicto con la naturaleza, etcétera. Pero en el centro de ese planeta, de ese sistema planetario, está el hombre, y todos los cuentos como planetas transitan entre todas estas temáticas de las que ya hablamos. Pero todo esto nos da la impresión de que el libro nos ofrece más una referencia del dónde, pero no del cuándo. Es decir, si leemos todos los cuentos, todos ellos nos dicen dónde estamos situados, o dónde están situados los personajes, dónde están situadas estas historias. Y la respuesta, ya habíamos platicado, que es más un ambiente rural, árido, seco, un ambiente en conflicto, ¿no? Un poco agresivo, es más. Pero el cuándo no se nos explica bien. O sea, podríamos citar el cuándo, rescatando otras lecturas, el cuándo, pues en el México posrevolucionario, ¿no? ¿Cuándo el conflicto posrevolucionario, el México posrevolucionario, y el dónde este ambiente rural medio hostil? Pero en cuanto al cuándo, también hay una ruptura importante ahí del tiempo, porque cuando nos van narrando los personajes, o cuando el narrador nos va llevando en su juego, no ofrece una línea plana, una línea de principio-fin, donde el principio y el fin están bien enmarcados, sino que hay saltos temporales, y a veces ni siquiera hay eso, ni siquiera hay tiempo. Se suspende un poco el tiempo de la narración, como en este cuento de Macario, que es un niño que solo está sentado, pero que nos está contando casi casi su vida, ¿no? Y es ese flujo de conciencia, no se ve enmarcado en un tiempo determinado, no hay tiempo ahí. Hay otro cuento que me parece que es el más interesante de todos los cuentos, que se llama El Hombre, en donde no solamente el narrador hace saltos entre personaje y personaje, porque se entiende, por ejemplo, que es un hombre, un campesino también, podría decirse que es un campesino, que mata a una familia entera y que a él lo van persiguiendo. En este caso podríamos hablar entonces de perseguidor y perseguido. El perseguido es el que mató, y el perseguidor es el que va buscando venganza para matar a este hombre que mató, que se entiende mata a su familia. Pero el juego narrativo que hace ahí Rulfo es bastante genial, porque no solamente va cambiando el foco entre el perseguidor y el perseguido, o sea, desde la perspectiva, no solamente va narrando desde la perspectiva del perseguidor, sino también del perseguido. Y no solamente es una línea bien definida temporalmente, sino que va dando saltos hacia el presente y hacia el futuro. Es decir, primero te empieza contando que el perseguido ya cometió el crimen, pero después te vuelve hacia el pasado antes de que cometiera el crimen, y el perseguidor igual. Entonces, este juego es muy interesante el que hace Rulfo dentro de su narrativa, que creo yo por eso es que estos cuentos son tan aclamados dentro de la línea literaria mexicana, y que bueno, justamente de eso se trata la ruptura. Y fíjense algo bien interesante también. Bueno, eso después se los cuento. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos a la LEP, muchas gracias por continuar con nosotros, ya casi nos vamos. Estamos hablando del Llano en Llamas, este colección de cuentos de Juan Rulfo, y no pudimos hacer este como ejercicio también de ir analizando cuento por cuento, porque bueno, son como 8 más o menos, son 12 cuentos y son algo extensos, entonces pues sería una tarea demasiado, el tiempo no nos alcanza, así de sencillo, ¿no? Pero pues ya más o menos extraímos como que ciertas generalidades que permean todos los cuentos para que estos nos sean atractivos y vayamos a leerlos. Otro tema también que es importante y que está ahí también es el tema del destino, un poco también el tema de lo fatal, de la fatalidad. Hablábamos, por ejemplo, de este cuento que se llama El Hombre, en donde una persona, o en este caso el perseguido, mata a una familia y es perseguido justamente, y al final de cuentas su perseguidor lo alcanza y lo mata, ¿no? O sea, es como que irremediable ese destino de la muerte que está ahí también, y que al final de cuentas no le alcanza para esconderse y finalmente pues es asesinado por su... es vengado. Bueno, la familia que mata es vengada a través de la muerte de este cuate que mató primero, desde luego, ¿no? Otro tema del... otro cuento donde está esto del destino es un cuento que se llama Diles que no me maten. Ese cuento creo es uno de los más populares, o creo más leído de todo el libro, porque también hay otro tema importante que es el de la venganza, por ejemplo, ¿no? Ya vimos lo de la venganza con El Hombre, pero y ahora vemos también el tema de la venganza en Diles que no me maten. Hay un cuate que se llama Juvencio. Un cuate que se llama Juvencio que 35 años atrás mata a un personaje que se llama... ¿cómo se llama este cuate? Se llama Lupe Terreros. Mata a Lupe Terreros y dos hijos quedan en la orfandad, otra vez el tema de la orfandad, quedan en la orfandad, pero uno de ellos cuando crece se convierte en coronel, también suponemos que es en que está enmarcado dentro de este conflicto revolucionario y que busca 35 años después a Judencio para ajustar cuentas por su padre, ¿no? Por su padre, Lupe Terreros, es el coronel Terreros, el hijo, el que finalmente venga a su padre de Juvencio, quien lo mató también. Solamente, fíjense, son conflictos bastante... los orígenes del conflicto son bien simples, pero al mismo tiempo bastante desgarradores, ¿no? En este caso, Juvencio mata primero a Lupe Terreros, porque Lupe Terreros no se le es un hacendado y compadre de este otro cuate. Lupe Terreros a Lupe Terreros no se le da la gana para que los animales de Juvencio pasten en sus tierras, ¿no? Así de sencillo. Le dice: mira, tus animales se están metiendo en mi terreno, no los metas. Y Juvencio no le hace caso. Entonces les dice: mira, mis animales están todos flacos, ¿no? O sea, ¿cómo no me vas a permitir pastar? Ah, bueno, si cruzan otra vez la cerca, los mato. Y entonces los animales cruzan. Lupe Terreros mata a uno de ellos y entonces Juvencio mata a Lupe Terreros y ese es el origen del conflicto, ¿no? Que se va haciendo más grande y más grande y más grande y hasta que al final termina con la culminación de una venganza, ¿no? De una venganza que está también en muchos otros cuentos. Y da la impresión de que muchos de estos personajes sucumben ante ese su destino o ante ese destino que es la muerte. Por ejemplo, en el cuento de Somos Muy Pobres, ahí la esperanza, el símbolo de la esperanza es que somos muy pobres, es una vaca, fíjense. Esa es la esperanza, porque una familia que es muy pobre y que el padre está preocupado porque todas sus hijas se le han ido a la mala vida y tiene una hija pequeña y la intenta salvar de ese destino y le va a regalar como cumpleaños, lo regala como de cumpleaños una vaca, y la vaca cierto día llueve y la vaca es arrastrada, ¿no?, al río y muere, ¿no? Y entonces este cuate se queda así de, pues ahora ya no hay dote para mi hija y entonces mi hija también se va a dar a la mala vida. Es como si los animales que están ahí se parecieran mucho a los personajes, y tanto los animales, en este caso la vaca, pues es arrastrada por el río y se muere, ¿no? Y da la impresión de que en todo esta colección de cuentos, los personajes también son arrastrados por su destino y al final de cuentas lo encuentran de mala manera. En fin, este es un cuento, este es un libro que espero que vayan ahorita a leerlo o vayan a leer uno de sus cuentos. Es muy interesante todo lo que podemos decir. Desde luego no acabamos porque es muy interesante lo que está aquí. Ya nos vamos, Café Chapitel Galería. Están ubicados en Avenida San Juan, número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del Corredor Turístico Gastroartesanal. 55-4809-4475. Plasma tus ideas a Mecameca. Están en San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Mecameca. Contacto 55-25-27-04-94. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, la voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Me Quedaré Solo, de Amistades Peligrosas. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Me quedaré solo.